¿Qué lecciones aprendió Pablo en relación con la adversidad como resultado de lo que sufrió? Sufrió mucho, pero en ninguno de sus escritos bíblicos se quejó o cayó en depresión alguna. ¿Cuál sería su secreto? La adversidad es el elemento activo que Dios utiliza para hacernos madurar. Eso suena bien, dice usted. Pero muéstreme a alguien que en realidad está sufriendo y que aún siga alabando al Señor. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy nos cuenta la historia de un hombre que soportó grandes aflicciones, pero no se dejó vencer por las adversidades. Les invito a que abran su Biblia en 2 Corintios 12, 7 al 10, para que así podamos compartir lo que Pablo aprendió sobre la adversidad de acuerdo a lo que nos describe en estos versículos. Leamos este pasaje de la Biblia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, «Bástate mi gracia», porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay muchas personas que desearían saber cuál era esa adversidad que tanto atormentaba a Pablo. Pero como he dicho en otras ocasiones, nadie sabe con seguridad a qué se estaba refiriendo el apóstol. Los teólogos han tratado durante mucho tiempo de decidir cuál era el sufrimiento que Pablo describe en este pasaje de la Biblia, pero aún no han podido hacerlo. No sabemos qué era, pero sí podemos estar convencidos de que no ha sido la voluntad de Dios revelarnos esto. ¿Cuál es la primera lección que Pablo aprendió? Que Dios tiene un propósito específico con cada una de las adversidades que llegan a nuestra vida. Nos dice que este aguijón había sido enviado a él para que las grandezas de las revelaciones no le exaltasen desmedidamente. El apóstol sabía que había una razón específica por la que el Señor había permitido que enfrentara ese sufrimiento durante tanto tiempo. La segunda lección que aprendió es que Dios en ocasiones puede llegar a revelarnos la razón por la que ha permitido que la adversidad llegue a nuestra vida. No siempre hace esto, pero en el caso de Pablo, sabemos que el Señor le mostró por qué debía llevar ese aguijón en su carne. No deseaba que, como consecuencia de las revelaciones que había recibido, se volviera orgulloso y pretencioso. Le estaba protegiendo de todo esto. Así que a Dios le pareció bien mostrarle al apóstol la razón por la que había permitido que esta adversidad llegara a su vida. Esto no significa que le mostró esta razón desde la primera vez que Pablo oró al respecto. Notemos que nos declara que ya había orado tres veces por esto, y no estamos hablando de tres ocasiones, sino de tres períodos de oración que el apóstol había dedicado para pedirle al Señor que le quitara ese aguijón de su cuerpo. Pero en ninguna de estas tres ocasiones le quitó lo que tanto le atormentaba. Sin embargo, fue después de esto que le mostró la razón por la que ese sufrimiento había llegado a su vida. Nosotros, de igual manera, podemos preguntar, ¿por qué será que este sufrimiento ha llegado a nuestra vida? ¿Por qué tenemos que sufrir de esta manera? No hay nada de malo en hacer esas preguntas. No debemos condenarnos o juzgarnos por elevar esas preguntas en nuestras oraciones ante Dios. La tercera lección que aprendió es que la adversidad puede ser un regalo de nuestro Padre Celestial.

Pablo aprendió que esta adversidad no había sido enviada a su vida con el propósito de destruirlo, sino para edificarlo, pues era lo mejor para él. Y esta es la misma actitud que debemos tener cuando estemos ante alguna prueba o dificultad. La séptima lección que aprendió es que Dios no va a reprobarnos por lo que le digamos mientras estamos enfrentando la adversidad. Nunca va a reprendernos por esto. Leamos de nuevo lo que nos dice en 2 Corintios 12:8. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dios no regañó a Pablo por haberse quejado o por haberle pedido tantas veces por lo mismo. No le reprendió diciendo que debió quedarse callado y no pedirle en tantas ocasiones por la misma situación. Pudo haberle amonestado, diciendo que tenía que sufrir en silencio, pues era el ejemplo que muchos seguirían en el trabajo misionero, el mayor evangelista de todos los tiempos y uno de los hombres que estaba siendo usado para escribir los libros de la Biblia. El Señor no le reprendió por haber orado por ese asunto en más de una ocasión. ¿Recuerdan qué fue lo que sucedió mientras Jesús se hallaba en el huerto de Getsemaní orando ante el Padre Celestial? ¿Qué fue lo que le dijo en esa ocasión? Oró diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No deseaba ser separado de su Padre como consecuencia de los pecados de todo el mundo que estaba a punto de llevar sobre sí. Recordemos que en la eternidad pasada, la cual es un espacio de tiempo que no puede ser medido, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre fueron uno. Pero en ese momento Jesús estaba a punto de ser separado de su Padre al ser llevado a la cruz para sufrir los pecados de toda la humanidad. ¿Qué es lo que el Señor hace en esos momentos tan difíciles? Clama en gran agonía mientras habla con su Padre en oración. No se nos dice que expresó lo que sentía de una manera delicada y suave, sino que lo hizo con gran intensidad. De hecho, se nos declara que su sufrimiento era tan grande que comenzó a sudar grandes gotas como si fueran de sangre. Sabía que tendría que sufrir los padecimientos que enfrentaría en la cruz del Calvario. Pero lo que más daño le hacía era saber que estaría separado de su Padre como consecuencia de los pecados que tendría que llevar sobre sí. Les estoy diciendo todo esto para que no nos sintamos mal al decirle a Dios lo que tenemos en nuestro corazón mientras sufrimos alguna adversidad en nuestra vida. No tenemos por qué sentirnos culpables cuando le pedimos que nos libre de esa dificultad que hoy enfrentamos. Puede que se tome un día o algunas horas o algunos minutos para quitar eso de nuestra vida, o puede que nunca lo haga. Pero es importante que sepamos que podemos venir delante de nuestro Padre Celestial en oración y decirle todo lo que esté en nuestro corazón. No tenemos por qué sentirnos culpables por esto. ¿Por qué? Porque tanto Pablo como Jesús pidieron lo mismo. Es a esto a lo que se refería el apóstol al decir que había clamado en tres ocasiones por el mismo asunto, porque deseaba ser librado de aquello que tanto lo hacía sufrir. Y la respuesta que el Señor le dio en el versículo 9 de este pasaje que hemos estado leyendo no fue, Pablo, ¿no te da vergüenza pedirme tal cosa? Sabemos que esto no fue lo que le respondió, sino que le dijo, «Bástate mi gracia». ¡Qué respuesta tan maravillosa y amorosa fue esta que Dios le dio a Pablo! Su gracia debía ser suficiente en ese momento difícil de su vida. La octava lección que este siervo de Dios aprendió es que somos conformados por el Señor en medio de la adversidad. Nos declara que clamó tres veces por ese aguijón que tenía en su carne. Era esto lo que lo estaba abofeteando y le hacía sentir como si le estuvieran dando una fuerte golpiza, pero también nos dice que el Señor le había dicho que debía bastarle su gracia y que no le quitaría esto. Es por eso que aprendió que aunque en medio de la adversidad podía ser confortado por nuestro Padre Celestial. Esto no era algo que iba a suceder después de que fuese librado de ese aguijón, sino que lo consolaba mientras aún estaba sufriendo ese gran dolor. También aprendió, y esta sería la novena lección, que no solo somos confortados, sino que también podemos estar convencidos de que nunca estaremos solos cuando estamos pasando por esos momentos difíciles de la vida. Y esto es algo que debemos recordar siempre. Nunca estamos solos en la adversidad. Pablo afirma que en esos momentos de gran dolor y sufrimiento podía sentir como si el poder de Dios descendiera sobre su vida y le cubriera protegiéndole con su amor y su gracia. Aprendió que en medio de la adversidad nunca estaba solo, pues la presencia del Señor se hacía mucho más evidente que nunca. Era en esos momentos de intenso dolor y sufrimiento que podía sentir de una manera más palpable que estaba viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Su gracia le cubría en todo momento. Y es cuando estamos conscientes de la presencia de Dios en nosotros que podemos enfrentarnos a cualquier dificultad que venga a nuestra vida. La lección número 10 es que mientras sufrimos la adversidad, podemos sentir la gracia de Dios actuando en nuestra vida. Puede que no nos demos cuenta de esto, pero Dios siempre está presente en lo que estamos viviendo. No nos habla de ayudarnos en el futuro, sino que promete estar a nuestro lado en el tiempo presente. Sus promesas son para el futuro, pero también para el momento que estamos viviendo hoy. No se trata de que Dios esté en nuestra presencia, sino de que siempre estamos en su presencia. Pablo aprendió que podía sentir su gracia, es decir, el inmerecido favor del Señor y su bondad y amor, aunque estuviera sufriendo una gran adversidad. No es que antes de que esta prueba viniera a su vida, no conociera que todo esto existía. Sabía que Dios era misericordioso, bondadoso y amoroso, pero pudo darse cuenta de que esto de una manera más palpable, al ver cómo ponía límites al sufrimiento que estaba enfrentando. No solo limitó la intensidad de esa prueba, sino también su duración. Le permitió tener momentos de calma para que pudiera descansar y recobrar fuerzas antes de seguir batallando con ese aguijón que tanto le hacía sufrir. ¿Cómo reaccionamos cuando la adversidad llega a nuestra vida? ¿Acaso buscamos a quien vamos a culpar por lo que estamos viviendo? ¿Venimos delante de Dios a quejarnos y a lamentarnos por lo que ha permitido que llegue a nuestra vida? Oremos para que nuestro Padre Celestial nos sostenga en todo momento y para que podamos aplicar estas lecciones a nuestro diario vivir. Padre, te amamos y te agradecemos por no darnos todo aquello que te pedimos en oración. También te agradecemos por no hacernos sentir culpables en esas ocasiones en las que hemos clamado a ti y te hemos preguntado por qué has permitido que todo esto llegue a nuestra vida. Gracias por no enojarte con nosotros, sino que en todo momento has demostrado ser un Dios de amor y compasión. Te pido por aquellos que aún no te conocen y que también están sufriendo grandes dificultades. Permite que puedan reconocer su condición pecaminosa y que puedan recibir a Jesucristo como su único Salvador personal. También quiero pedirte por aquellos que, como consecuencia de pruebas del pasado, están viviendo llenos de rencores y resentimientos. Toca su corazón para que puedan volver a ser sensibles a tu palabra y que así puedan disfrutar del gozo que has dado a cada uno de tus hijos. Sabemos que nos has dado la victoria por medio de tu Hijo Jesucristo y que todo lo que haces en nuestra vida es para nuestro bien. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Dios no le odia a usted como persona, pero sí odia las cosas que le destruirán. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo triunfar ante la adversidad, el cual forma parte de la serie Cómo triunfar ante la adversidad, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerles es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas? En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Qué significa la cruz de Cristo? La mayoría de la gente solo entiende una parte de todo lo que Dios quiere enseñarnos por medio de la cruz. En la serie El mensaje alentador de la cruz, el Dr. Stanley nos recuerda que Dios nos amó primero y nos ama completamente. Para ordenar este set de 8 CDs, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. El devocional Camino a la Pascua le ayudará a explorar el impacto eterno que la tumba vacía de Cristo ha dejado. Para obtenerlo gratuitamente, visite encontacto.org. Uno por persona hasta agotar existencias. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos explica en qué consiste la gracia de Dios. El Dios de gracia nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para mostrarnos que el Padre es un Dios de gracia, amor y perdón. Cuando Cristo vino a la tierra, cumplió con los requisitos de la ley de Moisés, pues con su muerte pagó la deuda total por el pecado. Si Dios hubiese sido un Dios de ira, que estuviera a nuestro acecho para castigar nuestros errores, entonces, ¿para qué envió a Cristo para salvarnos, perdonarnos y que así pudiéramos vivir en paz en la vida? A través de todo el Nuevo Testamento se nos habla sobre el tema de la gracia, que es la bondad y misericordia de Dios para sus hijos. Ahora, ¿pecamos contra Dios? Así es. Y al hacerlo, ¿en qué consiste la gracia? En comprensión y perdón. ¿Significa eso que podemos vivir como nos da la gana y nada nos pasará? No. Porque Dios disciplina a sus hijos y muchas veces esa disciplina es dolorosa. Quizás usted diga, si Dios nos ama y es un Dios de gracia, ¿para qué este asunto de la disciplina? Si Dios no nos disciplinara cuando le desobedecemos, eso no sería gracia ni amor. Permitirnos hacer lo que sea, conociendo Él que esas cosas nos destruirán, a eso no se le llama gracia. Eso es un acto de indiferencia total y ese no es Dios. Él es un Dios de gracia. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Podemos estar sufriendo intensamente en este momento, pero el mensaje de hoy nos ha revelado que la victoria está a nuestro alcance. Mañana el Dr. Stanley nos da más ejemplos de la vida de Pablo que podemos aplicar a nuestra vida hoy. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.